呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. ¡Pasen y vean! Canta y no llores, Silvio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Silvio. ¿No se está escuchando lo que estoy diciendo? ¿No? Fuerte y claro, Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Y laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, nos alberga una vez más transitoriamente estos viernes de 22 a 23 horas. Sí, y ya no aceptamos billetes de 5 pesos, queremos decir la audiencia, ¿eh? Sí, sí, tampoco, bueno, cargamos UV, esto ya se sabía, y tampoco sabemos dónde se carga. Qué mala onda el que pone el cartelito que dice no sé dónde se carga. Pero las buenas noticias hay que darlas también, Braulio. Ahora tenemos WhatsApp. Sí. ¿Cómo que ahora tenemos WhatsApp? Sí. Sí. En un esfuerzo de super hiper producción al número 11 31 81 31 26 podés llamar y opinar sobre los titubeos de este locutor. Y agradecemos a Jorge de Flores que nos ha mandado un vino para que disfrutemos durante el programa. Esos son oyentes. Esos son oyentes de fierro. Esto es Mis hijos están con el padre. Y como recién te dijo Silvio, porque a mí me gusta tutear al oyente. Como recién te dijo Silvio, estamos en la retaguardia. Pero también nos encontrás en otras radios con esta voz de spot del gobierno de la ciudad. También nos encontrás en Radio Aijuna, de Bernal, 94.7 o aijuna.fm, si te llevas mejor con las páginas de internet que con la radio del abuelo. ¡Aprovechá la promoción! ¡De mis hijos están con el padre! Esa es la voz del locutor de Coto. ¡Esta semana, Aijuna! ¡A las 21 o a las 23 los lunes! Y también nos podés escuchar en AM690 K24 en radio los sábados al mediodía. Gracias a los dedos de Julio Pardo. Qué mal que suena así, pero lo agradezco. Gracias a los dedos de Julio Pardo y de Seba. ¿Solo los dedos? Solo los dedos. Y el cerebro que da la no, orden. No, y el resto yo... La médula espinal si se electrocuta y por reflejo sabe, no. Mientras los dedos sigan funcionando, el locutor puede salir al aire. Gracias Julio Pardo y Sebastián Gómez Antelo. Bien, estuvimos la semana pasada charlando con Marcelo, ¿te acordás? Sí. De la Asamblea de Villaluro. De la Asamblea de Villaluro, que es un tema que están trabajando puntualmente ellos. Si bien él no tiene auto, hay que hacer una investigación igual. Mirá, para mí debe tener 3 o 4 autos. Bueno, es una asamblea que se está tomando el trabajo de investigar y difundir y trabajar mucho con el tema de los parquímetros que quiere instalar el gobierno de la ciudad, sí, en Buenos Aires. ¿Por qué decimos quiere instalar? Porque hay una ley que ya está votada desde el 2016 que establece los miles de parquímetros nuevos que se instalarán, que como bien te dijo Silvio la semana pasada, no son parquímetros físicos, sino que van a ser por aplicación. Y son platónicos. Son platónicos. La idea de un parquímetro. Un parquímetro que todos conocimos antes de nacer, según Platón. Claro. Y la vida, uno recuerda, conocer es recordar. Claro, uno está en el auto y se imagina lo que sucede en la realidad. Adentro. Y las luz que proyectan los faroles de otro auto o un camión que son más fuertes, las sombras que vemos dentro del auto, esa es la realidad para el conductor. Creemos que es la realidad. E incluso habla uno con el otro y dice, che, para mí que esta sombra es la realidad, le dice. Y el otro responde, sí, sí, sin duda, esta es la realidad, esta sombra. Dale, salame, corre tu sombra. ¡Boludo! Bien, todo esto de los parquímetros, charlamos la semana pasada. Hoy nos había anunciado se iba a hacer una reunión entre distintas asambleas, porque no es la de Villaluro la única que está trabajando este tema, y vamos a escuchar lo que nos cuenta que se decidió Silvio en esta reunión. Esto es primicia, primicia como nunca tenemos en este programa. ¿Querés escuchar lo que dice Datos Marcelo? Datos crudos. Hola Braulio, hola Daniel, acá hola. Informando hola. Desde la sede del Club Villaluro. Acaba de terminar la reunión, bastante productiva, por cierto. Lo que definimos es armar comisiones de trabajo. Una va a ser de prensa y difusión y la otra de organización, para tener contacto con comuneros y demás. Y se está pensando en una movida para difundir el tema parquímetros en los teatros del microcentro, Gran Rex, Ópera. Ahí estaremos panfleteando e informando a los ciudadanos sobre este tema. Así que bueno, en el transcurso de la semana organizaremos más cuestiones de acción entre las comunas. Seguramente se van a establecer más adelante mesas de información en distintas comunas, coordinándolas. También surgió la propuesta de hacer una caravana de autos por la ciudad también. Y bueno, eso es lo que se trató en el día de hoy. Con respecto a los trabajos a realizar, van a ser a través de las comisiones, y también se va a solicitar que confirmen la reinscripción de las personas que ya estaban inscritas para la audiencia del 7 de febrero. La nueva audiencia pública se citó para el 20 de marzo y hubo varios integrantes que quisieron anotarse y no pudieron. O sea que hay que confirmar este tema también, porque aparentemente lo que están haciendo es impedir que el ciudadano se inscriba a la audiencia pública. Si bien no es vinculante con la ley esta audiencia y lo único que va a tratar es el tema del aumento de las tarifas, la idea es que se puedan inscribir todos los ciudadanos que así lo deseen, ¿no? Pero bueno, a los que ya estaban inscriptos, que se pensaba que se les iba a informar de la nueva convocatoria a la otra audiencia, no se les informó y tampoco se les permite participar si no se inscriben de vuelta. Así que bueno, te pediría que le digas al candidato a concejal que estuvo el viernes conmigo en la reunión, que esto no es a favor del ordenamiento del tránsito, ni mucho menos. Les agradezco el espacio y les mando un abrazo. Bueno, así es, tomo nota entonces del pedido. Muchas gracias, Marcelo, por la información. Octavio, ¿qué dice? Que estoy tomando nota del pedido del compañero como precandidato a comunero. Perdí por muy estrecho margen, pero quedé en una posición de poder relativamente estable. ¿Te consolidaste como oposición? Estoy como oposición y al tanto de todos los temas sensibles de la comuna, ¿no? Entonces voy a poder accionar en este y tantos otros temas. Bien. ¿Y sabe usted cuándo es la audiencia pública esta de la que hablaba Marcelo, Octavio? No, en principio las audiencias públicas no son vinculantes, querido. Eso es verdad. Y eso en principio. Y en segundo lugar, no tengo la información de dónde y cuándo se realiza la audiencia. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la información que nos ha mandado, y seguiremos contando todo lo que sea pertinente sobre este tema. ¿Te parece, Silvio? Así es. Y tenemos ahora un audio especial. Vos sabrás, Braulio, o habrás visto o habrás oído el documental de Tristan Bauer, Tierra Arrasada, que habla de precisamente los desastres económicos que hizo la última gestión macrista. ¿Lo viste vos? No lo vi, pero leí la tapa, la contratapa de la película. ¿Qué? Antes de entrar al cine leí la contratapa y ahí me enteré de todo lo que trataba la película. Pero bueno, es sobre el desastre de la gestión macrista en materia económica. ¿Qué dice usted, Daniel? Todos sus compañeros. Sí, ¿y entonces? Y ahora estamos escuchando al que era el intendente, como a él le gustaba autodenominarse, Tellerman, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y esto, más que un documental de Tierra Arrasada, parecería ser Tierra Preparada. Ah, ¿por qué? A ver qué dice Jorge. En concreto, la conveniencia, pertinencia, y espero para la alegría de todos nosotros, las mujeres y hombres que vivimos en esta ciudad, al haber concentrado allí recursos económicos, poder de decisión, recursos humanos, y la serie de acciones que en distintos lugares del gobierno se toman en relación con la intervención del espacio público, para que el espacio público muy rápidamente y de manera sostenida y visible vaya mostrando sus mejoramientos. Hoy salió a la difusión los niveles de inversión que tenemos pensados para los próximos años, que es una inversión muy cuantiosa, de 100 millones de pesos, desde el arreglo de veredas hasta la iluminación, el asfalto, la intervención en las plazas, las luminarias, los semáforos, todas aquellas cosas que hacen, como lo explicaba el día que asumí, al corazón, al nervio central de la intendencia. Por eso mi insistencia en volver a que volvamos a llamar a este cargo al intendente, claro. Y para que se tome conciencia de eso, porque todos sabemos, no, por un lado, el orgullo que tenemos de nuestra ciudad. Me hace acordar a la voz de Peña. De mejoramiento del espacio público, concebir el espacio público y la calle como una sola, como un solo lugar donde integralmente tenemos que actuar de manera simultánea. Tellerman, ¿cuándo va a notar el vecino estos cambios, sobre todo más vecino, iluminación, que también tiene vecino que ver con la seguridad? También, obviamente, son aquellas cosas que nosotros, si bien no tenemos la responsabilidad directa de la seguridad, pero que podemos colaborar muchísimo, como bien dice, generando otra sensación y iluminando las calles. En 60 días, yo creo que, y seguramente vamos a tener charlas antes, pero volvamos a charlar nuevamente en 60 días, y yo creo que ya en algunas zonas, pero debería haber una percepción de un cambio que nuevamente no tiene que ser para un día, sino luego sostenido. Por eso hago mucho hincapié también en la cuanto a los públicos, para la necesidad que entre todos de esos gastos, que son finalmente los impuestos que cada uno de nosotros pagamos, y que cooperemos en el mantenimiento. Y me pongo a intendentear inversiones de su propio hogar. Bueno, luego, por supuesto, primero nos tenemos que poner nosotros desde el gobierno, desde el Estado, a tono. Por eso hemos hecho esto, hemos agrupado. A tono se va a poner, eso es todo lo que va a decir. Venían ya siendo desarrollados. Concretamente, Tellerman, estos proyectos sobre el espacio público, además de iluminación, ¿qué son? ¿Pavimentación, veredas? Asfalto, veredas, es una cantidad de metros cuadrados de veredas de arreglo y mantenimiento para los 4 próximos años, son alrededor de 250 millones. Poco, muy claro tenía. Además de veredas, dijo. Sí, y un poco más de asfalto sobre la vereda. Bueno, muchas gracias. Interesante. Vos decís que acá ya se vislumbra lo que después hizo el macrismo. Y esa mirada sobre la ciudad, sobre los arreglos, sobre lo que es el tránsito en la ciudad, porque el asfalto está relacionado con el tránsito, con el no detenerse. Cuanto unos... Tránsito, si no peatonal. Si el asfalto reemplazó al adoquín, que el autito iba más despacio en el adoquín. Y ahora hay que ponerlo más de burro. Ya, antes no, con los adoquines, claro, no hacía falta. No hacía falta. Pero una ciudad que no invita a detenerse, con espacios públicos, con menos espacios verdes, y con los nuevos que se crean, también se estandarizan, ¿no? En las plazas los mismos patios de juego, con la misma morfología. Y esto hace que se pierda un poco el valor de la comunidad y sí se refuerce la sociedad. ¿Y vos qué harías si fueras jefe de gobierno de la ciudad? Bueno, yo daría un poco de asfalto, ¿no? De luminarias, de heredas, y bueno, todo. When the night has come and the land is dark and the moon. Parece que las cosas van a mejorar. Algo se oculta en las escuelas de Argentina. Postergate, una amenaza en la escuela de tus hijos. ¡Mamá! ¡Me están haciendo ver con la E! Monster! Not with my children! Monster! Not with my children! ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? Con una psicopedagoga del DOE. ¿Con quién hablaste del DOE? ¿Con quién hablaste del DOE? Te dije que con la joven, no. Hablaste con la vieja, ¿no? ¿Qué son estas fotocopias? Esta te la dio la joven, la del artículo en trámite. ¡Mavi! ¡Madison! Postergate. No sabíamos a quién acudir. Una amenaza correcto, en la escuela de tu hijo. Esto no parece el típico. Sí. Es un fenómeno sí. Nuevo, aún más poderoso. ¿Mavi? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. Somos heteronormativos, cariño. El patriarcado nos ha dado muchas cosas buenas. Aclaren sus mentes. Ellos saben lo que les asusta. Sí. Sí. ¿A qué se debió esta humorada, esta estudiantina? ¿Qué sucedió esta semana con la ESI, Braulio? Bueno, y una nota publicada en la página de La Retaguardia que dice... Tum, tum, tum. Tan, tan, tan. Postítulo de ESI, 2.000 aspirantes, 200 vacantes y mucha incertidumbre. Oh. Bueno, quienes son docentes del postítulo de ESI tienen mucha precarización, muchísima precarización, porque todo año a año se les renueva el contrato, que se te renueva el contrato por un año, entonces... A cuentagotas. A cuentagotas, tardás en empezar a cobrar nuevamente, es todo un bajón, y nunca sabés cuánto más va a durar. Y el copete, bajando ese copete... Dice, con 10 veces más preinscriptos que las vacantes que puede otorgar el postítulo de especialización docente de educación sexual integral que se dicta en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González, no tiene firmada aún su continuidad. Cuando la ESI, Educación Sexual Integral, se vuelve un discurso que no se defiende en los hechos, la preocupación de los docentes a cargo aparece. Así que esto es lo que se está viviendo en el postítulo de la ESI, que año a año... aumentas la cantidad de quienes se quieren inscribir. Ah, pero aumentó la matrícula. Sí, pero sigue siendo muy poca. 200 para 2.000 que se quieren anotar. Y es como esas colas de los recitales cuando vienen los Rolling Stones que hay que ir toda la noche para sacar carpas. La entrada. Sí, claro, claro. Cuando se hace la inscripción hay carpas, hay lista de espera, es todo un lío. Bueno, así que esperamos que se resuelva. Y invitamos a leer la nota entonces, escrita por María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Así es, Silvio. Muy bien, laretaguardia.com.ar. Y si hablamos de educación sexual integral y hablamos de educación, Silvio, hoy se realizó en nuestra querida ciudad de Buenos Aires el plenario de delegados de UTE. Ajá. Y se comunica una oyente. ¿A qué WhatsApp se comunicó, Silvio? 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Bien, allí nos escribe Débora, que dice: siempre escucho el programa, y nos cuenta de qué se trató el plenario de hoy. Hola, buenas noches. Bueno, les comento un poquito lo que se debatió hoy en el plenario de delegados de UTE. Bueno, se acercaron los delegados de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires llevando mandato de sus bases y se resolvió realizar un cese de tareas el jueves 5 de marzo acompañando a los compañeros de ATE a la legislatura porteña a las 11 horas. O sea que cese de tareas y movilización. El lunes 9 vamos a acompañar el paro de mujeres con lo que se disponga para esa fecha. Si es paro y movilización, pero es paro total el día lunes 9. Y el 18 de marzo acompañaríamos a los compañeros de ATE a la audiencia judicial para tratar las asignaciones familiares que están paralizadas, que no tienen aumento desde hace más de 4 años. Esa actividad se hace el día 18 acompañando a los compañeros de ATE. Y luego, bueno, el 24 de marzo se resolvió, como todos los años, participar de la movilización por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.

Te hemos contactado porque vos como sociólogo has escrito mucho sobre la historia de la ruralidad argentina. Tenemos aquí en nuestras manos un libro de editorial Sicus y un artículo tuyo que se llama Profesión y familia en el sur santafesino. Te quería preguntar primero la diferencia entre un chacarero y lo que es un pool de siembra. Bueno, a ver. Chacarero es un sujeto productivo agrario con algunas características muy particulares, muy puntuales, que es un sujeto agrario que tiende a desaparecer con la modernidad, con el fin de esta modernidad clásica. ¿Cuáles son las particularidades de un chacarero? Es un sujeto insertado en el mercado capitalista, que produce por un mercado capitalista. Uh-huh. Es un sujeto que, a diferencia de un capitalista típico, ¿hola? Sí, te escucho. Ah, discúlpame. A diferencia de un capitalista típico, no utiliza mano de obra. Bueno, su producción no está basada en la explotación de mano de obra. Ajá. Y también tiene la particularidad que es un sujeto social que concentra propiedad de la tierra, concentra sí. capital y autoexplota su mano de obra. En estos dos puntos se parece un campesino. Pero la diferencia con el campesino es que la motivación del campesino básica, digo, para estructurar de alguna manera, es sostener su nivel de vida. El del chacarero tiene una lógica más cercana al mundo capitalista que pretende acumular. Pretende y puede acumular en un sujeto social. Esto no quiere decir que no haya ningún chacarero que se haya fundido. De hecho, gran parte de los chacareros a esta altura se han fundido, por eso tienen que desaparecer. ¿Es un pequeño productor? Perdón, ¿el chacarero implica ser un pequeño productor o no necesariamente? Yo diría más mediano productor. Ajá. Lo que pasa es que las categorías de pequeños y medianos son muy difíciles de ponerle límites, porque esto claro. tiene que ver con la productividad de la tierra, con los costos de producción, con las zonas, y también tiene que ver con cuál es el concepto de mediano. Hay algunos autores que asocian el nivel de consumo de un chacarero medio con lo que es una clase medio urbana, pero realmente es como muy difícil poner este límite, sobre todo por los precios que han adquirido hoy la tierra. Claro. Pensás que una hectárea en la pampa húmeda, depende de la zona, pero puede estar entre 5.000 y $20.000. Uh-huh. Y depende también la zona en que produzcas, pero con menos de 200 hectáreas, 300 hectáreas, es casi imposible sostenerse dentro de lo que es el circuito productivo extensivo clásico de soja, maíz, girasol, etcétera, ¿no? No estoy hablando de pequeñas de producciones intensivas como pueden ser las hortalizas. Y si bien decís, José, que tiende a desaparecer, ¿cómo se capitaliza actualmente un chacarero y para qué? A ver, ¿para qué? Porque la motivación es capitalizarse, como todos los sujetos insertos en el mercado capitalista. El problema tiende a desaparecer porque justamente la figura... A ver, hay tres factores productivos. Sí. Capital, tierra y trabajo humano. Cuando 50 años atrás, por decir algo, podemos decir 80 años atrás más, hasta los 80 del siglo pasado, el trabajo humano era un factor con un gran peso en estos tres factores. ¿Qué quería decir? Un productor, un chacarero, un productor mediano, un productor familiar capitalizado, que es una manera de pensar el chacarero, podía acumular semillas, podía arreglar sus máquinas, y las máquinas tenía que ir a comprarlas afuera, y era un sistema de producción de relativamente, comparado con el actual, de bajos insumos. Un sistema de bajos insumos quiere decir que ante alguna adversidad de mercado o climática, claro, su propia mano de obra podría llegar a hacer la diferencia. Una característica, por ahí me voy a nombrar, que es distintiva del chacarero, es la cuestión identitaria. Porque sí. la identidad, cuando uno se siente adscripto a algún grupo social, actúa en función de eso. Un chacarero se siente un chacarero, con lo cual tiene códigos y lógicas de chacarero, aparte de las condiciones objetivas que yo acabo de mencionar. Hoy por hoy, el chacarero tiende a desaparecer por dos cuestiones. Una, porque al cambiar las identidades y al cambiar las lógicas productivas, es difícil identificarse con el chacarero. Sí. Lo que en algún momento, para grandes grupos sociales, era una palabra bien conceptuada y un lugar aspiracional, hoy por hoy, en gran parte de los grupos del agro, ser un chacarero es una categoría desvalorizada. Claro. Como atrasado, como poco productivo, como alguien que no quiere invertir, como alguien que está en contra de la modernización, como si la modernización per se fuese algo bueno de manera crítica. Y en cambio, un empresario productor, lo que... Y los empresarios productores, para la hegemonía del mundo rural, es el tipo de sujeto al cual se quiere llegar y la mayoría aspiran. Por supuesto no todos, porque hay movimientos contrahegemónicos con lógicas contrahegemónicas, como todos los movimientos campesinos, y otro tipo de movimientos. Pero lo hegemónico es aspirar a ser un gran productor, a ser un productor moderno, eficiente, que son las lógicas de aquel que ojea, lee Clarín Rural, el suplemento Campo de la Nación, la revista Chacra Supercampo, etcétera, son el modelo a seguir que se nos presenta y que se nos impone. Y ese modelo que vos mencionás y que hace también a la identidad de este empresario productor, ¿está dado en la maquinaria o, como también lo denominan ellos con el eufemismo, los fierros? ¿Podés explicarle a la audiencia cómo es esto de los fierros? Está dado sobre todo en el capital. Yo te diría que los fierros igual es como un vestigio todavía del mundo chacarero. Aparte de la identidad chacarera, sí. Tiene que ver con los fierros. ¿Sabes? Todo grupo social tiene símbolos que marcan su estatus. Sí. Vamos a poner una expresión un poco forzada, una caricatura, ¿no? Pero un yupi de Buenos Aires, por ahí se juega estos símbolos de consumo en un auto deportivo, un reloj caro y cierto traje, cierta vestimenta. Claro. En ciertos grupos de mujeres, por supuesto, no todos, qué tipo de ropa, carteras o zapatos usan. En los chacareros, esto en parte se juega en el tipo de maquinaria que usan, con lo cual adquieren maquinaria en la medida de sus posibilidades por sobre el nivel de la necesidad que tienen propiamente esas maquinarias. Exacto. Por ejemplo, un chacarero, si tiene la posibilidad, a veces compra un tractor o una sembradora con una capacidad para sembrar 3.000 hectáreas o 2.500 hectáreas por año, cuando en realidad puede sembrar, tiene para sembrar 500. Claro. Y uno le pregunta, ¿es eso? Dicen, para quedarme más tranquilo, porque es una garantía. Exacto. Lo cual no es que sea mentira, no es que nos mientan. Los símbolos de consumo no siempre son del todo conscientes. Lo que pasa es que en lo que se mira, lo que otros chacareros u otra gente de la comunidad mira. Cuando uno entrevista probablemente a un empresario con una racionalidad formal capitalista, que de hecho hay cosas anécdotas que me han pasado, uno dice, bueno, o lo mismo las famosas 4x4. Claro. Obvio que son necesarias en un campo con una infraestructura de caminos deficitaria tener una 4x4. Lo que no es indispensable es tener una 4x4 0 kilómetro con el mayor nivel de confort. A veces, empresarios con una racionalidad capitalista formal o ultranza tienen solamente esa 4x4, modelos un poco más viejos, porque realmente lo usan solo como una herramienta, y juegan sus niveles de estatus con símbolos urbanos, con otros símbolos urbanos. Sí. Viajes al exterior, otra ropa, autos, departamentos. Una verdadera marca identitaria, realmente. Otro aspecto interesante que vos marcás en tu artículo, que recuerdo el nombre del artículo para la audiencia, Profesión y Familia en el Sur Santafesino, es el proceso por el cual un chacarero puede transformarse en un contratista de maquinaria. Bueno, en esto que yo explicaba recién, los tres factores productivos tienden a ser cada vez más marcados, lo cual es una diferencia con las predicciones que había en el siglo XX, sobre todo de las izquierdas intelectuales que estudiaban el agro, es que se diferencian estos factores productivos, pero no siempre se juxtaponen con una persona. ¿Qué quiero decir? Había como cierta predicción que con el desarrollo del capitalismo en el agro, iban a quedar muy claro aquellos sujetos obreros, sí, que iban solamente a vender su mano de obra, aquellos capitalistas y los terratenientes. Bueno, si bien estos factores productivos son cada vez más marcados, hay sujetos que juxtaponen cada vez más parte de estas tres, de esos tres factores productivos. Los contratistas, casi te diría que es una particularidad, existen en todo el mundo, pero muy, muy, muy arraigada en la Argentina, uh-huh, es que las labores empiezan a tercerizarse. Con la desaparición del mundo chatarero, cada vez se terceriza más las labores en el campo. El contratista es aquella figura, aquel empresario que vende los servicios de maquinaria agrícola. Muchos de estos son chacareros, o ex-chacareros, chacareros que encarnan las dos figuras, o ex-chacareros. Este chacarero que yo te decía que se había comprado una cosechadora o una sembradora con una capacidad productiva mucho más amplia de las hectáreas que él podía sembrar, empieza por necesidad a vender esa capacidad de maquinaria ociosa. Y muchos de los chacareros, vos pensás que entre el 88 y el 2002 se fundieron más o menos el 35% de las explotaciones medias asociadas a los chacareros. Y entre el 2002 y el censo del año pasado estamos cerca de otro 35% más. Estos sujetos que pierden su explotación producto de deudas y producto de una transformación en la estructura productiva agropecuaria, corren distintas suertes y tratan de insertarse en distintos lugares. Uno de los lugares clásicos donde se insertan aquellos que no perdieron absolutamente todo, pero que sí dejaron de ser productores, es la venta de servicios de maquinaria agrícola. Okay. Porque aparte es muy funcional a esto que vos me preguntabas de entrada, que son los pools de siembra. ¿Qué es un pool de siembra? Acá hay una discusión. Yo soy partidario, entre otros, esta es una idea robada a una antropóloga conocida y querida argentina, que es Valeria Hernández, que en realidad el pool de siembra no es un sujeto social. El pool de siembra es un modo de organizar la producción. Lo que pasa es que ha habido grandes sujetos sociales asociados a los mercados financieros que han constituido pools de siembra que fueron muy importantes en los primeros años de este siglo XXI de la Argentina, sobre todo a partir de la devaluación, cuando con la gran crisis del 2001, la devaluación mediante corralito y corralón, bonos forzados, default, cuando el campo, en parte gracias a esto y en parte gracias a las tecnologías desarrolladas o al menos liberadas al mercado a partir del 96, pasa a ser el único sector de la economía rentable, muy rentable. Porque esto también viene acompañado de la suba de los precios internacionales, particularmente de la soja en el mercado internacional. Claro. Entonces, ahí se vuelcan los grandes capitales que no tenían otro lugar donde ir a realizarse. Pero ¿cómo se vuelcan estos capitales urbanos que no tienen idea del campo al campo? Por medio de los pools de siembra. El pool de siembra es una organización donde hay distintas personas, distintas empresas, que ponen un factor productivo o una parte de la producción o colaboran con la producción y dan un porcentaje. Pero no tienen ningún compromiso afianzado ni con la tierra ni con lo local. Entonces, hubo pools de siembra muy conocidos, algunos están, otros ya no, MSU, Logrobo, El Tejar, donde juntan básicamente dinero de inversores y contratan, tercerizan, le pagan al dueño del campo por el alquiler, le pagan a distintas personas, a distintos contratistas rurales, aquellos que tienen sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras, por su trabajo, le pagan a un ingeniero agrónomo porque gestiona la producción y reparten los dividendos 6 meses después, cuando cierra el ciclo productivo agrícola. Esto tuvo algunas consecuencias, digamos. Ahora, y hubo otros pools de siembra, que son la mayoría de los que están hoy, que son pools de siembra más locales. imaginemos que yo tengo, soy un chacarero o un ex chacarero, que tengo una sembradora para 1.200 hectáreas, pero tengo 400. Entonces, no, a veces no consigo quien me pague por el uso de la capacidad restante de esta sembradora. Sí. Y vos tenés un campo, pero para tus compromisos con el banco u otras cuestiones no tenés plata para invertir ya en el campo. O ya te retiraste la producción porque sos mayor de edad, pero tenés el campo ahí. Y uno que tiene una semillería, pero no consigue quien le compra la semilla. Entonces, entre los tres, armamos un mini pool de siembra. Exactamente, es un modo de organizar. Exactamente, es un modo de organización. Que en principio, como todo modo de organización, depende de quién esté y las características históricas puntuales, puede ser bueno o puede ser malo. Lo que pasó con los grandes pools de siembra de principios de este siglo, que empiezan a desarmarse en el 2009, 2010 hasta el 2012, es que al ser todos capitales externos al agro, sí, y no dan ningún compromiso con lo local, cuando se fueron, dejaron un vacío importante en las zonas donde estaban arraigados. Sí, vacíos de territorio. Ahora te traigo un poco más al tema actual, José. Yo también quiero hacer una pregunta, sí, haciendo todas las preguntas a vos. Sí, pero vos serías un contratista, yo soy el productor. Alquilame un micrófono. Después te subalquilo este micrófono. Aquí hemos entrevistado a Pedro Peretti, que él se autodenomina un chacarero y está a favor de las retenciones segmentadas. Sí. Esto es retenciones segmentadas en base a la cantidad de hectáreas que sea propietario la persona, o en este caso, como lo venimos charlando, el pool de siembra. ¿Vos qué pensás de estas retenciones? ¿Pueden funcionar? Ya, yo estoy de acuerdo con Peretti, digamos. Lo que pasa es que me parece que habría que pensar. A ver, vamos por orden. Como decías al comienzo de la entrevista, me parece que es un error garrafal hablar del campo como si fuese una unidad. Esto es lo mismo que decir los argentinos como si fuéramos todos iguales. Y la verdad es que no somos todos iguales y no todos tenemos el mismo poder ni de producción, ni de destrucción del ambiente, ni de capitalización, ni de derramar riqueza en el lugar del territorio. O sea, somos distintos. Uno tiene que pensar que hay grupos sociales que tienen poderes para bien o para mal y características que son distintas. En este sentido, si vamos a poner retenciones, yo creo que no tienen que ser para todos iguales y que no podemos hablar del campo como una unidad homogénea. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Peretti y con todos aquellos que critican las retenciones, al menos como están puestas ahora. Me parece que la discusión no debería ir por si es el 3%, el 5%, el 20% o el 0,4%, porque al ser para todos iguales, lo que seguimos favoreciendo es la concentración. Exacto. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el agro argentino, o en el agro mundial, lo que pasa es que la Argentina acrecienta estas características que son mundiales, es la concentración. Vos pensás en un artículo clásico de Butelli y Barramé del 84, que sobre Estados Unidos se llama Disappearing Middle, la desaparición de los medianos, ¿sí? O sea, esto no es un fenómeno argentino. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos muy exacerbado, entre otras cosas, por las políticas que arrancan en los 90, nunca tuvieron un cambio de rumbo muy claro, sí, o al menos muy marcado. Desgraciadamente ni siquiera con el kirchnerismo, ¿no? En ese sentido. Porque al tratar el campo como una unidad, lo que hacemos es favorecer a los más grandes. Siempre se favorece a los más grandes cuando tratamos a todos igual. Por eso la importancia también, perdón, de los foros agrarios, en donde se le da visibilidad a la agricultura campesina. Absolutamente. Y ahí era la otra cuestión que yo quería plantear. A mí me parece que, más allá de quién esté en este momento gobernando el país, deberíamos, creo que no es responsabilidad solamente en este caso de Alberto como presidente, sino me parece que es una responsabilidad como sociedad, que tenemos que lograr acuerdos sociales a mediano y largo plazo, y después los cambios de gobierno deberían hacer ajustes parciales. Vamos a poner un ejemplo, que como todos tienen algunos problemas, pero me parece que cerca bien la idea que quiero mostrar. Imaginemos que vos y yo acordamos que nos vamos a ir de vacaciones, pero vamos a manejar un ratito cada uno. Entonces, si acordamos ir a Mar del Plata, sí, y manejo los primeros kilómetros yo desde Buenos Aires, cuando te toca a vos, por ahí lo que te toca decidir es si agarrás la 29, la 11 o la 2, pero ya estamos yendo para el sur. Ahora, si no acordamos ni siquiera eso, yo arranco para Mar del Plata y cuando vos te toca agarrar el volante, agarrás para el norte porque querías ir a Rosario. Y cuando me toca ahí, vuelvo para Mar del Plata y no decimos gastar nafta, tiempo, energía, no fuimos de vacaciones a ningún lado. Yo estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente a favor de la agricultura campesina, por infinidad de cuestiones. Porque es mentira que no puede alimentar a la población mundial. Claro. Vos pensás que en este momento se calcula que la agricultura campesina, a nivel mundial, no tengo los números y creo que no están estimados para la región. Los túperos están en el estudio de Grain, la ONG de la cual participa Carlos Vicente, en una nota reciente en Página 12 da los números reales de lo que alimenta para Argentina y para América Latina. Bueno, lo voy a buscar y te lo agradezco. Pero a nivel mundial, más o menos se calcula que la agricultura campesina tiene el 25% de la superficie y alimenta el 75% de las personas. Sí. La agricultura industrial es exactamente al revés. Con lo cual, el argumento de que hay que seguir invirtiendo en agricultura extensiva a fuerza de agroquímicos es una falacia. Bien o mal intencionada, es una falacia. Digamos mal intencionada. Bueno, digo, ¿no? Porque yo creo que igual hay un montón de gente bien intencionada, seguramente no son los que la producen, que creen esto. Yo creo que realmente hay muchos productores bien intencionados que creen que es la única manera. Bueno, pero más allá de bien o mal intencionado, esto tendrá que ver cada caso particular. Lo que a mí me interesa marcar es que realmente esto es una falacia, sí, y que hay otro modelo que por el momento, desgraciadamente, está muy lejos de ser hegemónico, pero que gracias al esfuerzo de muchos está empezando a cobrar notoriedad, que tiene que ver exactamente con el tipo de agricultura campesina. Exacto. Y lo otro que quería marcar es que me parece que tenemos que ser claros a nivel sociedad qué concepto o qué idea de producción agraria tenemos. Entonces, acá las retenciones no es que desaparecen, pero cobran otro sentido. Si yo quiero, o yo pienso en las retenciones, como fue muy claro Dualde, que es el que nos trae las retenciones después de muchos años de menemismo sin retenciones, que dice, necesitamos plata, y el campo, como sector agrupado, tiene plata, se le saca plata al campo. A nivel político estatal no está necesariamente mal, al menos en mi opinión. Sí, pero tiene un costo ambiental muy grande. Exactamente. Pero el problema, sí, bueno, sin retenciones, ¿eh? Porque las retenciones no agravan el problema ambiental. Lo que a mí me parece es que lo que necesitamos es pensar qué tipo de producción de alimentos queremos como sociedad y en ese caso utilizar las retenciones y o los subsidios en cada caso particular. Exactamente, para redistribuir. Entonces, muy bien. Exactamente, muy en bien. Ese caso. Entonces, porque por eso yo soy una persona que no está a favor en general de las prohibiciones. A mí me parece que cuando hay prohibiciones, lo que aparece son dinámicas de corrupción, sí, problemas. Pensemos un caso muy discutido, digo, pero la prohibición de las drogas. Yo creo que hay que reglamentarlas, no prohibirlas. Esto no es que esté a favor del consumo. Lo que digo, ¿qué logramos con una prohibición de ciertos estupefacientes? Redes de corrupción, narcotráfico. Si se legalizan, se puede cobrar impuestos y hacer campaña como se hacen en contra del cigarrillo. Bueno, Peretti, hablando de cadenas de corrupción, nos hablaba de cómo, sí, cómo es el paso de los granos en los barcos. Exactamente, sí. Te quería, perdón, interrumpir, José, porque tenemos un llamado de un oyente que te quería hacer una pregunta, pues te está escuchando. Adelante, Braulio. Vale. Sí, nos escribe acá André de Michelis, Silvio y José, que pregunta cómo se te dio por este cruce tan interesante entre la sociología y la vida de los chacareros o los trabajadores del campo. Yo vengo de una familia muy conectada a lo rural, por distintas cuestiones no me pude dedicar directamente a la producción agropecuaria, me interesó la sociología y ya recibido, cuando estaba haciendo mi primer posgrado, la maestría en el IDES, la conocí a Carla Gras, socióloga vocal muy, muy conocido en la Argentina, que me introdujo en algo que a mí ya me interesaba mucho el medio ambiente y el agro, y empecé a trabajar con eso. ¿Por qué los chacareros? Porque en una charla con el INTA, compré de modo acrítico en aquel entonces, que el problema de los chacareros que se fundían era porque ellos no tenían la capacidad o el deseo de aceptar las recomendaciones técnicas de, en ese momento, de INTA. Primero compro eso, mi primer tema de investigación fue qué pasaba con esto. Pronto me di cuenta que era, la realidad era mucho más compleja y no era así, y que de hecho los chacareros que subsistieron fueron aquellos que no adoptaron las recomendaciones de productivas de este nuevo modelo. Esos fueron los que resistieron. Los que la adoptaron, algunos pocos, son los que se llaman entre comillas ganadores, y la gran mayoría son los que engrosan primero las filas de aquellos que se fundieron. La verdad es que esta nunca fue una decisión que se tomó de un día para el otro. Estos fueron parte de procesos, de cosas que me iban interesando y tenía posibilidad de estudiar, e iban apareciendo por ahí. Yo entro a hacer mi tesis de maestría con la intención de estudiar profesionalización de empresas chacareras, y la mayor parte de mi tesis tuvo que ver con las dinámicas de herencia y las racionalidades chacareras aplicadas a esta dinámica de herencia. No sé si yo contesté la pregunta del oyente. Muchas gracias, José. Estamos hablando con José Muslera, sociólogo, autor de Profesión y Familia en el Sur Santafesino. Se nos acaba el tiempo, José, ya se termina el programa. Te agradecemos muchísimo por tu participación y por esta mirada novedosa que ofreces sobre el mundo de la ruralidad. Gracias, Bueno, gracias a ustedes, gracias a la audiencia, y cuando necesiten cualquier cosa que pueda colaborar, acá estoy. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo y buen fin de semana para ustedes. Bien, entonces escuchamos a José. ¿Qué apellido, Silvio? Muslera, con Z, autor de este artículo que está en el libro de Sicus, que se llama El mundo chacarero en tiempos de cambio. Bien, y ya estamos con el sorteo, Silvio. Ya estamos con el sorteo acá. Por fin. Nos escribe Lucía. Dice, puse tarde la radio, pero entiendo que están sorteando un pool de siembra. Exactamente. Entre les oyentes. Sí, sí, quiero sí. Participar, muchas gracias. Así que le pedimos los últimos 45 números de su DNI y ya está en la base de datos. Sí, sí, te ganás el pool de siembra de los Grobo, que es una manera de organizarse. Está bien lo que dijo José, más que pensar en una persona física, porque uno piensa en Gustavo Grobo Copatel, en el rey de la soja, y no en el entramado de relaciones que conforman un pool de siembra. Muy bien, muchas gracias a Fernando Tevele, que también nos escribe acá al WhatsApp de la radio, que dice: váyanse rápido. Sí, sí, y no tiren más el vino en la consola. Rápidamente queremos decir que mañana en el Corralón de Floresta, allí en el barrio homónimo. Mañana sábado 29. Mañana sábado 29 se va a desarrollar. No, perdón, el domingo. Domingo 1. El domingo 1, porque febrero tiene poquitos días. El encuentro de Interhuertas, que no es un partido de fútbol entre huertas de Capital contra Gran Buenos Aires. No, es un mundial de huertas, es donde vienen a competir todos a ver quién crece el repollo, claro, más grande. Y donde se van a hacer charlas sobre soberanía alimentaria. Ah, todo eso. También va a haber actividades para poner manos en la tierra, trasplante, esquejes, todo lo que hace el mundo. Todo huerte, eso hacen ahí. Exactamente. ¿Y hay wifi y algo de no, eso? No, no hay wifi, solo hay baños secos. Y pallets por doquier. No, no, por favor, vení al encuentro de Interhuertas en el Corralón de Floresta y trae tu pallet bajo el brazo. ¿A qué hora el encuentro, Silvio? A partir de las 16 horas. Taller, ¿sabes quién va a ir? Un conocido nuestro, Gustavo Schrauf. Ah, sí, que es el titular de la cátedra de genética de la Facultad de Agronomía. Va a charlar sobre el rescate del tomate criollo. Justo. Muy bien. Sí, sí, porque lo hemos entrevistado, hemos charlado sobre esta. Muy interesante el trabajo del rescate, sí, criollo. Mandaron a buscar semillas a bancos de semillas. Que hay gente que está en contra de decirle banco de semillas, pero bueno. Casitas. Casitas de semillas. En Estados Unidos y Alemania tenían semillas de los tomates que se plantaban acá hace 70 años. Sí, para recuperar el sabor y que en las verdulerías vuelva el tomate criollo. Por eso anda a Interhuertas en el corral. ¿Y de qué va a hablar Schauf? Va a haber una charla, sí. O va a estar ahí como uno más meando en el baño. A tomate seco. Abierto. Hasta el próximo viernes en una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.